Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, una semana después tenemos... Después de una semanita de ausencia tenemos a Casimoto. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, ¿qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Que te invadió la casa el bichillo, ¿no? Sí, bueno... Bueno, pero hemos estado bien, ¿no? No hemos tenido síntomas. Nada, no, como si no lo hubiese tenido. Lo único que ha pasado es que te han jodido las vacaciones. Sí, sí, pero bueno. Es la... La ley del pulgoso, ¿verdad? O la de Murphy, llámalo como quieras. Bueno, que nosotros no nos enrollamos más. Deciros antes del rollo, sí, nos vamos a enrollar un poquito. Que dentro de un ratito tenemos a los catalanes de Alianza que tocarán esta noche la Sala Z. Después de media horita o así, entraremos a saco con ellos. Ya los Umbra, ¿no? Y me parece que les acompaña la gente de Umbra, que son... amiguetes de este programa y que bueno, que tocan con ellos en la Sala Z los dos esta noche. Nosotros ahora sí, que no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. De forma potentísima damos inicio a este caluroso sábado de junio y lo hacemos con un álbum debut de un proyecto mexicano llevado a cabo por un solo personaje, un Burzum, que atiende al nombre de Moy Hard Rocker, una tierra, la de México, en la que no solo encontrarás gastronomía picante, playas paradisíacas y mujeres hermosas y más picantonas todavía. Y gusanos en alcohol, el mezcal. Sino que también existe una escena metálica realmente intensa, extensa y potente. Una escena que no entiende de moda, así que centra su sonido en el puro underground de guitarras afiladas y ritmos devastadores como los que has podido escuchar y como los que encontramos en Rider of the Night, una ópera prima que verá la luz el próximo día 26 de junio con el sello Rip Ride Records y de la que os hemos adelantado este espídico Black Leather Speed Patrol que nos sirve para encarar las dos horas que restan de programa con la fuerza que imprime el mexicano Hard Rocker. Impresionante, ¿eh? Vamos, Motorhead en oscuro. Totalmente devastador, ¿eh? Nos lo ha hecho llegar la agencia de promoción Against Productions, impresionante el trabajo brutico, a tope. Sí. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Y luego recordar también que estás escuchando Senderos del Rock, que remitimos en riguroso directo, que hacemos el programa todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no es en la capital del Ebro, nos podrás escuchar en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com /inclinadaonline, y luego la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tenasco. Pequeño Tenasco y Rosita Rosae, que están ahí en la brecha. Saltomatarradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla todos los minutos, todos los días, todos los de todos. Bueno, recordamos también las redifusiones. Y redifusiones en Radio Mel los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, estos dos horarios menos una horita para el archipiélago canario, y coincidiendo en Asalto Mata Radio Rock el jueves a las 5 de la tarde para Ciudad de México. Ciudad de México, correcto. Y bueno, recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ojito con lo que vamos, seguimos con auténtico heavy metal, en esta ocasión con una banda que se formó inicialmente en Argentina por el guitarra y vocalista Nico Catoni, y allá en su tierra llegó a grabar un trabajo, pero el poco compromiso de sus compañeros de banda hizo que Nico viajara hasta el viejo continente para buscar gente que le diera solidez a su banda, y aterrizó en Barcelona, y desde allí, desde la ciudad condal, se ha instalado su cuartel de operaciones. Ya con disco nuevo bajo el brazo y varios conciertos cerrados, llegó la pandemia y se ha demorado todo hasta ahora que retomas la banda su actividad editando ese esperado segundo álbum con Dying Victim Records, y que será el próximo 29 de julio la fecha señalada para que vea la luz, con el título de Black Fire, un disco que en poco más de media hora nos deja 8 temazos que pasan en un suspiro, necesitando darle otra escucha. Pues engancha como la puta droga. Death es el tema que cierra un trabajo jodidamente brillante y que firma esta banda radicada en Barcelona y que se hace llamar Raptor. Yeah! es el tema que acabas de escuchar y que a su vez cierra el nuevo trabajo de esta banda afincada en la ciudad condal y formada por un argentino como es este Nico Catoni. Raptori se llama la banda en cuestión. Y bueno, su segundo trabajo es este, el que ha grabado con músicos españoles, titulado Blackfire, y que sacará, como bien hemos comentado, Dying Victim Records el próximo 29 de julio. Y bueno, cambiamos. No sé, se nos olvidaba. Vamos a saludar porque, a ver, los de la gente. La gente de la conciencia rockera últimamente pasan de nosotros como de comer mierda. O sea, pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Que si se dignan a escucharnos, pues. Bueno, hola. Y asoman la patica, pues les saludaremos, claro, efectivamente. Hola, pato. El que sí que nos escuche, que no falla nunca, es nuestro amigo la Giralda Metálica, Samuelín. Desde la capital del país del queso y los relojes de precisión y el blanqueamiento de dinero. Lo que es lo mismo, Suiza, en Zúrich. Ahí lo tenemos. Saludamos a nuestro amiguete. Se incorpora también nuestro amigo Marco Moriano. Buenas tardes. Marco, que se incorpore, que menudo pepinozo estaba sonando. Sí, señor, claro que sí. Tenemos por ahí también a la gente del Comando Nou Barris, a José Luis, que por cierto, la semana José que viene. Luis, que te vienes para aquí. La semana que viene lo tendré tres días de ocupa en casa porque, bueno, tiene que hacer unas gestiones por aquí, por la Tierra Maya. Nosotros saludamos aquí, que ha venido in situ, armado de modo presencial, atravesando el infierno maño para adentrarse a las fresquitas dependencias de Radio Mai, a nuestro amigo Armalo. ¿Cómo estamos? Hola, bueno, aquí pasando un poco de calor. El calor fuera, aquí se está bien. Ya estás a salvo. Y fresquita que está, fresquita eso, sí. Sí, señor. Muy bien. Bueno, y tenemos a la Casimota también por ahí escuchando, antes de trabajar, a mi hermanica. A la hermanica Casimota la tenemos también a la escucha. Sí, ala, pues que le vaya bien y se le sea libre el curro esta tarde. Por lo menos que le pongan el aire acondicionado como Dios manda. Que se vaya a la zona de congelados, que igual. También se está bien. Cambiamos de rumbo hacia parajes más oscuros, siniestros y extremos. Para ello nos vamos hasta la fresquita Finlandia para conocer el nuevo trabajo de su majestad King Alistair Satan, que se realiza con su banda, una fusión de metal electrónico e industrial con el death metal, así como algunas pinceladas dance con black metal. Un batiburrillo, bueno, como el vecino. Tenemos a un vecino que va ahí dando golpes. Yo no sé si para batería de... No sé, lleva 3 meses de obras. ¿Será? El tío este, bueno. O le molesta algo, no lo sé. No sé si, a ver, si le metiera más caña a la maceta, pues igual lo podíamos contratar de batería de metal extremo. Es que toca raro, además. Toca raro, no lleva el ritmo. Mal. Pues eso, que lo que decía, que la banda en cuestión te realizó la... Ese industrial mezclado con un death metal, así como unas pinceladas de dance, de música dance y black metal. Un batiburrillo que pudimos disfrutar con su trabajo anterior y que no le queda nada mal al jodido. Occult Spirit Anarchy es el título de su tercera obra de estudio, donde conjuga el satanismo más filosófico, el ocultismo, la explotación y el humor negro más blasfemo, así como el nihilismo más absurdo. Todo ello lo apreciamos en The Faces of the Devil, un tema que está incluido en un álbum que vio la luz de modo independiente el año pasado, pero que en este pasado mes de abril lanzó en formato de vinilo el sello Electric Spark Records. Así que para todas las criaturas que gozan con las aberraciones más oscuras, os dejamos con lo nuevo de King Satan. Power is all the same. primero teníamos lo nuevo de King Satan desde Finlandia, ese metal industrial con toques black death, electrónica e incluso dance. Pero a ver, había presentado el tema de Faces of the Devil, pero realmente lo que hemos escuchado es, se llama The Pagan Satan. Sí. Que es el que viene ahí. Que vale. es cuando le tocaba pagar al de los cuernos. Sí. Paga Satan. Paga Satan. Paga cabrón. Bueno, ya lo tenemos, el nuevo trabajo de King, a ver, King Satan. Toda la vida cobrando almas. Bueno, nuevo. Con alguna tendrá que pagar. Realmente nuevo, salió el año pasado de forma independiente, ahora la reedición en vinilo, no, pues bueno, nos lo ha hecho llegar. Es un nuevo sello que es Electric Spar Records y bueno, y la gente de Metal Message, desde Alemania. Bueno, vamos a continuar con más cositas, vamos con el death melódico y épico de los suecos Miseration. Unos suecos que el pasado 24 de abril ponían en circulación su cuarto trabajo de estudio y primero para el nuevo sello Massacre Records, y al que han titulado Black Miracles and Dark Wonders. Un trabajo que está inspirado en dioses y criaturas divinas, mitos e historias inspiradas en culturas como la sumeria, la judeocristiana, la nórdica y otras culturas antiguas. Nos quedamos con un tema titulado Enuma Elis, que es un canto a Marduk y su implicación en la creación del hombre. Así que, rollos aparte, he aquí lo nuevo de los suecos, Miseration, o Miseration, como dicen en mi pueblo. Miserere. ¿Qué pasa? Oye, que saca. Que estamos aquí haciendo de anfitriones. Aunque acaban de hacer acto de presencia a la gente de Alianza, amiguetes que son, pues claro, aquí nos hemos estado sobando las espaldas y todas estas cosas que se hace cuando llevas un tiempo sin ver a la gente conocida. Claro. Pues eso. A ver, que lo que estábamos escuchando era el nuevo trabajo de Miseration, Black Miracles and Their Wonders, el primer trabajo para el sello Massacre Records. Se te está poniendo acento catalán. No, inglés del sur, ¿eh? Del sur. Sí. Yo. Black Miracle, hey. Ay. Other Wonder. Hostia, ese acento es de Texas, ¿eh? Other Wonder. Black Miracle. Enuma Elis era el tema que habéis escuchado. Y bueno, cuando hemos cumplido ya la primera media hora de emisión, Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Venga, pues 976-525-645, joder. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla, todos los minutos, todos los días, todo el rato. Es que no se puede decir otra más. Todo el rato. Bueno, recordamos también las redifusiones, Casimoto. Sí, señor, en Radio Mael los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, estos dos horarios menos una horita para el archipiélago canario, uh-huh. Y coincidiendo en Asalto Mata Radio Rock, el jueves a las 5 de la tarde para el público de Ciudad de México. De México, sí, es muy bien. Y luego, pues bueno, que deciros también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde podrás escuchar, donde subimos todas las semanas el audio del programa para que lo puedas escuchar tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y te lo lleves por ahí a atormentar orejas ajenas. Saludamos a Lara que nos está escuchando desde la casa de su suegra, donde dice estar haciendo macarrones y que, bueno, que no se ha podido acercar. Que saludemos a todos sus compañeros de Alianza, que ya los tenemos aquí. Yo quiero un tupper de macarrones. Vamos a continuar con más cosas. Una de las tierras donde surge un punto en el que a estas alturas, a esas culturas antiguas, cobran una luz que nos lleva a la civilización actual. Esa tierra es Grecia, cuna de la cultura y de una de las bandas que nos ocupa. Y de las cositas tiradas por el de suelo. De las cosas tiradas por el suelo y del calorín y extremo. Y el yogur espeso. El yogur espeso que no se cae. Formada la banda en los primeros 80s por los hermanos Chris and Andy Kirk, detonantes del metal heleno para el resto del continente en esa etapa de máxima popularidad que fue a finales de la década de oro, que es la de los 80. Ahora residen en Alemania y el heavy speed metal de sus inicios se ha transformado en un thrash metal demoledor. Resurgence es su nuevo trabajo y es su séptimo disco de estudio. Verá la luz el próximo 1 de julio con el también sello griego New Remorse Records. Del mismo os dejaremos un adelanto como este Rotten Life, que refleja perfectamente la decadencia humana vista a través de los ojos de esta banda de sangre helena como son Flames. que habéis escuchado es Life Human, el tema que abre el último trabajo, el cuarto, si no me equivoco, de los catalanes Alianza, amiguetes del programa que ya han estado aquí unas cuantas horas, sobre todo el muñeco diabólico Chucky, que lo tengo a mi diestra. Buenas tardes, buenas Chucky, tardes. Gustavo. Radio May, ¿cómo Radio vamos? Radio May, May, que no somos Giri, somos Radio May. Radio May, May, May. ¿Qué quiere decir margen izquierda? Estamos a la margen. Estoy acostumbrado a hablar inglés siempre. Está en inglés, en un tío internacional. Sí, no salgo Barcelona, pero bueno. Oye, que cuánto cambio, ¿eh? Aquí llevamos unos discos ya de cambio que no veas tú. Cambiamos al Manu por el Albert, ahora tenemos aquí gente nueva, bueno, pues... Sí, ya con San refresca. Con Gats. Sí, con Gats. Pero bueno, antes de hablar de cambio, vamos primero a presentarnos. ¿Qué coño? Eso lo me ha preguntado a mí. Van a decir que estos catalanes que mal educados y la culpa es mía. Venga, no. empieza tú, José, preséntate. Yo soy el Armero y presento el programa. Venga. Bueno, yo soy Edu y soy guitarra rítmica de Alianza. Pues yo soy Marta y soy la de guitarra. La nueva. Sí, la tiene nueva. Una cara tiene una cara nueva. Yo soy Alfonso y el Alfonso. Soy de batería de Alianza. El Alfonso, que ya veterano también. Sí. Y bueno, y de nuevo a Chucky. Bueno, estos todos juntos son Alianza y con lo que decíamos, que con vuestro anterior trabajo, Cats, Dioses, ya hubo cambios, se fue Manu, como hemos comentado, entró Alberto, que lo tenéis vigilando. La furgoneta. Castigado. La suerte que has tenido es en la última es que eres chica, si no te hubiera, si no me te hubiera, toca a mí, te hubiera tocado de ti ahí comiendo 38 grados a la sombra. Joder. Bueno, pero para este nuevo trabajo que ahora presentáis, hay otro cambio más notable, que es tú, Marta, ¿no? Sí. Realizas la labor de teclista, sí, por primera vez en Alianza, aunque teníais alguna teclita por ahí, la escondida, pero está informado. Pero ahí ya, sí. De forma ya permanente. Vamos, oficial. Permanente y oficial. Tenemos teclista. Sí. ¿Cómo fue la incorporación con estos chicos? Pues bueno, porque yo iba a verlos a los ensayos y eso, y ellos tenían ya de hecho una teclista que los ayudaba en algunos temas que había teclas y tal, y de hecho a Chucky pues después le vino bien y dijo, hostia, pues si incorporamos una teclista para todo, y ahí estaba yo trepando. Estabas ahí haciendo tus labores de alpinista, con calzador ahí. Así que sí. Y tenías contenta, el tiempo, porque claro, estas cosas requieren de mucho tiempo, ¿no? Tenías el tiempo ahí. Tengo el tiempo y las ganas. Y las ganas, ¿no? Ay, perfecto. Sí. Joder, pues maravilloso, ¿no? O sea, no tuviste que moverte para nada. Para nada, ¿no? Pues encima de la mujer de guitarra, pues... Entonces aquí hay un doble sentido, ¿eh? Aquí hay un doble sentido. Pues yo no te he dicho que trepado ahí. Bueno, ¿y cuáles son ya las pretensiones con esta nueva incorporación? Porque, claro, el tener ya un teclista de forma fija en la banda hace que el prisma cambie totalmente, ¿no? Ese tras primitivo que hacíais en los primeros trabajos ha ido evolucionando de una manera, yo me imagino, brutal, ¿no? Tenéis ahora ya un enfoque de la música muy diferente a cuando veníais con aquel Mind Control. Hostia. ¡Joder, macho! Hostia. ¡Madre mía! Lo ¿no? sé, ya ves. Sí, ¿no? Ahora con, claro, unas teclas y la música ya... Ha variado mucho el estilo. Bueno, el estilo, no sé, a mí música igual, ¿no? Pero claro, con unas teclas pues ya tienes unas bases que no tienes con guitarras. No, desde luego. Pero es que encima también os abrís campo a otros géneros, porque antes erais principalmente una banda de thrash metal, sí, pero ahora tenéis mucho rollo más melódico. Hay incluso algún tema que tiene hasta un toque gótico, los coros. Se ha ganado muchísimo, ¿no? Claro, no te ponen limitaciones. Nosotros nunca nos hemos puesto limitación a la hora de componer. Lo que sale es lo que sale y eso es lo que llevamos hacia adelante. Influencia de todo, porque claro, Escuchas una cosa, escuchas otra y bueno, lo que te sale. Y si luego queda homogenizado en un disco, pues qué mejor. Muy bien, perfecto. A ver, sin duda, como digo, hablamos esa evolución enorme con respecto a Gods, que ya habías dado un paso salto muy grande con respecto al anterior. Y en esta nueva obra, sin dejar esa raíz que os une al thrash metal, ¿no? Hay mucha más riqueza en todos los aspectos, como he dicho, momentos hay sinfónicos, Se ven, aprecian momentos progresivos, los coros góticos que eran Duality, me parece el tema. Sí, Duality. Momentos como en Coexisten, que hacéis coqueteos incluso con el death metal. Hay unas voces guturales, son tuyas también. ¿De quién son? De Edu. De aquel. Edu es el desalmado, ¿no? Sí, bueno, con la entrada de Marta también se ha buscado más versatilidad en las voces. Las canciones también lo pedía, pero teníamos esa facilidad. Y yo, como corista, bueno, pero que soy cantante de Necromice, o sea. Ya tengo una capacidad también de versatilidad con la potencia que tiene Chucky. O sea, ya podemos hacer combinaciones con las tres voces que llevan la música a un nivel que no teníamos antes. O sea, mucho más rico, más completo. Más completo y con teclas encima. Es decir, que el sonido al final tiene una complejidad. Empasta, ¿no? También es que yo encuentro que empasta muy bien. Que no son unas voces. Es que encaja todo de puta madre, sí, sí. Y luego a Chucky te habrán dado más descansillo, más vidilla, ¿no? ¿Para coger ahí o qué? ¡Una mierda! ¡Eso fue! Yo canto lo mismo. Sí, no, canto igual. ¿Canta igual? Igual, más que tengo soportes, ahora tengo soporte de dos voces. Y dos diferentes, dos tonos, dos tonalidades diferentes. Joder. Tengo una femenina y una que puede ser normal, gutural, lo que... Con Edu. Puede jugar y... Pero bueno, ahí está. Yo a lo que me refiero es que, claro, con tres voces, pues parece que... Bueno, le damos un poquito más de vidilla ahí. Sí, claro. Antes era, claro, la voz de Chucky inconfundible ahí, bim, bam, pues no había otra. Ahora, joder. No, claro. Jugamos. Saludamos a José Luis de Umbra, que va a hacer la presencia con su camiseta de taco, sí, señor. Haciendo apología al rock de aquí. De aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, Yo pensaba que era de comida mexicana, ¿vale? También podría ser. Taco Bell. Muy publicidad. Star of Heaven y Something, dos de los temas del disco, quizás sean los temas que más se alejan, ¿no? De lo que conocíamos como Alianza, ¿no? Las baladitas, ¿no? Sí. Bueno, el Something es una baladita, una canción de amor a la madre de tierra, si no me equivoco, ¿no? Sí, más o menos. Más sí, o menos. Más o menos, sí. Así. Y Star of Heaven... Es un medio tiempo, más sí, melódico, sí, más sí. Al rollo power metal melódico, ¿no? Maiden, power metal y pollas. Maiden. Sí, hombre. Pues toca en casa. Acorde en Maiden, ¿no? Total. Acorde en Maiden. Lo que a mí me sorprende, ¿no? Pero que me parece muy guay de Alianza, por ejemplo, es que los estilos son, a lo mejor de las canciones, muy diversos, pero quedan empastados en el... En el estilo, porque por ejemplo, como has dicho antes que hablábamos, ¿no? Que decías que hay temas de Alberto del 93, pero empastan bien. Lo menos cuatro temas, por lo menos, ¿no? Cuatro pero, o cinco. Pero empastan con lo que era, no es aquello que se va, o sea, están tocados por Alf, cantados por Chucky, me refiero que está todo muy... Muy bien empastado, muy bien sí, empastado. Sí, no, sí, no, sí, no. No es una cosa que y se no vaya habéis a dejado, a otro, no ¿sabes? Se ha perdido la esencia de lo que era Alianza. Exacto, para nada. Ahí está. Exacto, eso es lo que... ¿No? Sí. Sí. Es como una semejanza la línea. Sí, de, sí, no nos hemos ido tampoco... Sí. Bueno, lleváis esa línea central y luego, bueno, pues vais ahí... Me vamos a echar un cafecito aquí, ay, cómo suena esto. Eso también es culpa del productor. Sí, del Axe. El Axe, eso es una máquina. ¿Qué diferencia ha habido a la hora de grabar este disco con respecto a Guts? ¿Se ha grabado en el mismo sitio, no? Mismo estudio, mismo técnico, todo igual. Llevamos ya los tres últimos discos y el primero masterizado por él, por los Axe Studios. Guts ya sonaba de la hostia, o sea, sí. Tenía un sonidazo ya impresionante. ¿Cuál era el anterior, el segundo disco? El New Beginning. Había ya una diferencia de sonido brutal. Sí, Aquí la diferencia yo la noto más que en el sonido es en la cantidad, el amalgama, el abanico de estilos y demás que habéis incorporado. Más que en la producción, porque la producción es igual de buena. Mejor. Es, claro, tú cuentas que es como nosotros, un productor es como nosotros. Va evolucionando él también, evolucionas tú. Y este tío es una máquina. Un saludo para Oscar. Desde luego, y le pega para todo, ¿eh? Y que fue un reto para él también, porque eran muchas sí, líneas claro. Y lo hizo de puta madre. Espectacular. Sí. De hecho, fue el Star of Heaven fue el tema que pusimos para presentarlo cuando nos lo mandó de Fish Factory. Es probablemente el tema que más protagonismo tiene Marta, ¿no? Metes más líneas vocales. No te creas, hay veces que se nos confunde la voz y muchas líneas vocales son de él y se piensa que son mías. Sí, estáis los dos, ¿no? Es como el Pimpinela del metal. Sí, ahí. Totalmente. Pimpinela del metal. Vamos a hacer una versión. Aunque tenéis el pimpinero de Nisaki ya con canas. Le han cedido los derechos, ¿no? Para que hagan estas cositas, ¿no? Hablamos con Pedro, ¿eh? Que está siempre con ellos, ¿eh? Es el sexto alianza. Y la Yoli y la séptima. Bueno, son los dos son el sexto. Los dos hacen uno. Bueno, recuerdo que entraba la banda a grabar este último disco y apenas lo habíais terminado. Y rompe en nuestras vidas el puto bicho. COVID. Y su puta corona. Madre mía. Y se paraliza todo y con ello, bueno, pues se rompe, me imagino, pues como a todo el mundo se nos rompen los planes. Claro, ¿no? El disco estaba listo ya en febrero, a final de febrero. Sí, sí, justo. Estaba listo y en marzo, boom, el 14, a tomar por culo todo. ¿Cómo encajáis esto? Claro, porque somos los putos gafes. Sí, sí. O sea. Y sobre todo, ¿qué habéis estado haciendo en este tiempo, tío? Porque, claro, dos años después, que han pasado dos años, venís a presentar el disco. Digo, bueno, estos se grabarán otros y nos presentarán dos discos. Que ha habido casos ya. Pues, mira, el disco se estuvo parado hasta septiembre. Mm. Septiembre ya hablamos con TFF y ya decidimos sacarlo. Se editó en plena pandemia, pero bueno. Claro, editó, seis meses guardado el disco, ¿qué haces? O te lo quedas o lo sacas. Pues decidimos sacarlo y presentarlo ahí en el Calavera, pero bueno, de forma oficial, en el Calavera, pero sin tocar, ¿no? Presentando el disco, haciendo autógrafos, fotos y todo eso con la gente. De hecho, yo creo que lo presenté el disco vuestro desde casa, porque hice una serie de programas después de estar parado. Que es verdad que retomamos el programa en casa, haciéndolo desde casa, con el tipo, con las tecnologías estas que me dice el pequeño Ternasco, que desde luego le saludamos desde aquí, que está en el chat de la conciencia rockera de Asalto Mata. Bueno, momento bonito fue cuando lo pudimos presentar de verdad en la sala Lanao. Y fuimos la primera banda que pudo tocar tras la pandemia. O sea, y por eso incluso tuvimos cobertura de. Pero con toda la peña sentada. En el diario, por ejemplo, el periódico, ¿no? Que vaya coñazo, como, ¿no? Somos la primera banda en tocar en el COVID. Claro, fue un momento muy bonito. En España. Por la gente. La gente sentada, claro, no podían ni beber, salir a fumar, pero aún así, ahí la sala llena, todos con mogollón de ganas y fue un concierto, una experiencia súper bonita. Nosotros aquí nos pasó sillas arañadas por debajo. Nos pasó con Obús, que la primera banda en tocar aquí fue Obús, con todos sentados. Teníamos, eso sí, teníamos un camarerito que venía, te cogía, te traía las birras. Bueno, Alfortu cantas sentado. Tampoco te creas tú que yo creo que le importe mucho ya, ¿eh? Bueno, no te creas, se sigue moviendo mucho, ¿eh? ¿Cuánta peña de su edad quisiera estar en la forma que está ese hombre? Yo no sé si son las lonchas de mortadela o qué son, pero tela como se mueve el Fortunato. Fructuoso Fortu. Bueno, vamos a poner otro temita, tío, para... ¿A ti qué te ha gustado? Mira, a mí me ha gustado Star Heaven, Duality, que realmente me gustó el disco entero. El Coexistence of Evil es muy cañero, que es, me parece que es en el que estás tú, ¿no? Ahí sí, metiendo voces culturales. Vamos a meter ese, ¿no? Ese mismo, dale. Dale, al coexistencia. La 9, Coexistence of Evil, la coexistencia del puto mal. Señoras y señores, esto ya no es una alianza, esto es... ¿Alianza? Alianza, sí, bueno, pero ¿qué te pasa? La emoción, estoy emocionado. La emoción de la cacería. Son estos chicos que me excitan. Bueno, pues la tienes ya por ahí. A mí no me han dicho nunca que le cite, pero... No. Que menos mal que hay cristal de por medio. Estamos cargaditos de amor. Vamos el pletórico. Vamos a rebajar un poquito el amor y vamos a poner un poco de materia chunga. Eso. Vamos a coexistir con el mal, como hace la gente de Alianza en este nuevo trabajo. Bueno, no, último trabajo de los catalanes, que es Life Human. Así que ahora, venga, dale al play, que vamos a repostar un poco y coexistencia, seguimos. Coexistencia, se la voy a dedicar al vecino. Venga. We'll be right back. hostia, el Alfonso, qué grande es. Se pone los cascos y dice, hostia, este tema, qué guay está, ¿no? Te presento a la banda. Si quieres, es que te los presento, que los conozco. Presenta. Mira, aquí tienes el muñeco diabólico. Eso es como haces una paja con la mano metida por debajo de la pierna, ¿sabes? O haces una paja como tengo la mano yo ahora mismo, que la tengo con unos pellejos secos que rascan como para echarle la mano a una chavalita en las medias. Bueno, que ahora no llevan ni medias, que hace calor, pero. Pero bueno, raspa igual, ¿eh? Sí, igual no, sí, sí, la haces un pantalón de pana con eso, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Bueno, pues lo que hemos escuchado era Coexistence of Evil, probablemente el tema más cañero que hay en este disco, ¿no? Por lo menos con las voces más brúticas de Edu. Sí, las voces sí, sí, sí. También han hecho, también un mosqueado ese. ¿Te habían quitado el yogur? ¡Hostia! ¡Qué cara de mala leche! Bueno, pero en este disco, oye, he tenido que subir mucho la voz, he tenido que hacer cosas góticas, he tenido que hacer cosas guturales, no lo había hecho ni con mi banda en la que soy cantante, solista, o sea, ha sido un reto y realmente estoy contento con el trabajo de todas las voces del disco. Es como una meta, ¿no? Conseguida de, ostras, cómo suenan los coros, las líneas vocales, qué pasada. Sí. Bueno, con esto que habéis hecho en este disco, tres voces, ya vamos, dan un campo de juego en el futuro de flipar, ¿no? Claro, claro. Que lo que habéis hecho estos días que habéis estado parados, yo me imagino que habréis aprovechado estos elementos nuevos. Que tenéis, pues no, la verdad que no. Rascando todas las pelotas. Los dos años. Joder, macho. Sí, no hemos hecho nada. Casi os habrá costado. Tenemos cosas, pero no. No te lo voy a decir. Tenemos cosas, pero no. Pedro, no, suelta, prenda, cabrón. No. Ya tenemos la temática y todo el siguiente disco. La temática también va de marcianos, No. Espacios, universos. No, va de una obra literaria. Ahí te lo quedas. Ahí te la lengua. Este sí que iba de marciano, ¿no? ¿Qué tipo de marciano si vienen esta vez? ¿De color verde? ¿De color? Anunnaki. Un tema que le gusta aquí a los amigos, los reptilianos. Anunnaki. No lloré, Afonso, que está más. Está llorando, Afonso, está llorando de la emoción. Bueno, en vuestro cuarto trabajo es el cuarto trabajo, pero bueno, es el primero que publicáis, ¿no? Con una compañía como es The Fish Factory, que ha cambiado con respecto a los anteriores, que os lo habíais comido y guisado todos vosotros mismos. Bueno, antes de todo eso, queremos saludar a José Manuel, que hoy es su cumpleaños, director de DFF. Uh-huh. Pues según... saludamos. Happy Berry, Patu. No, las condiciones del disco, de la distribución y todo de DFF son muy buenas. A mí me lo Lira Morten, el Sergio. Sí, Lira Morten lo estuvimos aquí también, sí, claro, sí. Sergio ese fue el primer cantante de Alianza. Es un sello que se lo. Ese fue el primer cantante de Alianza. De Alianza fue el primero. Primero. Además, el recuerdo que lo dijo, sí. Pues muy amigo mío de la infancia y me pasó el contacto de ellos, que había contactado con TFF y hablamos con TFF a través de Yoli. Y sí, sí, lo que habían escuchado les encantó. Y pues ya está. Firmemos contrato para distribución. Y primer concierto. Claro, decírtelo de TFF, porque decir la compañía de pescado queda un poco más. Suena raro. La compañía de anchoa de aquí. Tiran discos como anchoas, ¿eh? Bueno, o sea, y entonces bien, ¿no? Hombre, yo a nivel, en la parte que a mí me toca, con The Fish Factory es una de las casas a nivel estatal que se le ocurran, muy bien, o sea, que trabajan muy bien la promoción, que hay. ¿Qué hay un nivel en este país, y The Fish Factory es de los que trabajan y cumplen bien, tirando muy bien. O sea, todos los plazos y todo lo que hemos tenido, perfecto, los pagos, todo. Y que se han portado muy bien con nosotros. Y también, sí, sí, envíale. Acércate un poquito que estos son. Eso, que se han portado súper bien con nosotros. Hay que ver si te escuchas así de este tinta, claro. Con el tema del COVID y todo, que han tenido paciencia y han. Muy bien. Qué remedio. Sí, pero que bueno, que hay otras compañías que a lo mejor hubieran dicho, pues mira, este es el plazo o esto es lo que hay que hacer. Y ellos se han amoldado mucho. Sí, la verdad que súper bien. Sí, sí, me dijeron, le enviamos un físico a los gamberos. Y yo, no, ya se lo llevaré yo. Sí, de todas maneras, no se lo pediría del disco, porque tengo problemas y todo para meterlos en casa, en digital, yo todo en digital ya, porque el que me gusta me lo compro en vinilo, que es el soporte que a mí me gusta, que por cierto no hay intención de... Sí, hombre, te regalo un vinilo, no te preocupes. Pues, joder, has dicho un vinilo, no has dicho de Alianza, ¿eh? De un vinilo, sí, no, no, joder, de Alianza, tío, de Alianza. Pero no estás diciendo que tienes problemas para meterlos en casa. No tienes sitio para vinilo, pero para CDs, ¿no? Los CDs, los CDs. Que... ahora me estoy comprando maletitas para meter los CDs en las maletitas y así tener sitio en los estantes para los vinilos, es lo que hay. Es la Poly Pocket aquí. Los que no tenemos para comprarnos una mansión en Galapagar, pues eso, es lo que... Es que sale... Es que tenemos que reinventarnos. Es que en Galapagar sale a pagar. Claro. Bueno, veo, como hemos hablado a puerto a micro cerrado antes, que Alberto, el que entró ya con Gats, ha entrado a fuego en este disco, Sí, sí, sí. La de temas que tiene aquí, cuatro o cinco temas suyos, ¿no? Mm. Todos de una etapa anterior. ¿Qué es lo que hacía Alberto antes de entrar en Alianza? Bueno, a ver, nosotros teníamos un proyecto musical antes que se llamaba Crisis Alma, ¿vale? Uh-huh. Pero él, esas canciones son del 93, imagínate. Ya, yo lo tenía él guardado, y bueno, lo ha sacado aquí porque cree que casa muy guay con el estilo de la banda y... Casan perfectamente, claro, pero me imagino que habréis tenido que darle un toque de chapipintura, ¿no? Para adaptarlas al sonido Alianza o... Hombre, con el sonido sí, cada uno pone, pero sí. Tampoco te creas que ha habido mucha chapa y pintura, ¿eh? No. A lo mejor, no. Más o menos estaban ya... Vamos, que el Alberto ya se había currado Alianza antes de que tú supieras. Alianza no, pero... A mi espalda. Sí. Porque claro, el repescar un temas viejos de un fulano, con perdón del Alberto, que no tenía nada que ver con vuestra banda, porque estamos hablando de hace 30 años casi, o sin el casi. Pero, por ejemplo, él, por ejemplo, tú te metes en el ordenador y tiene como 200 temas. Joder. Entonces también buscamos un poquito los que pudieran encajar un poquito con lo que se podía hacer y Porque sois de Barcelona, porque si fuerais de Múnich o de Estocolmo podíais hacer como los Lordi, ¿no? Sacar un disco de estos con 6 discos, hacer verdad. 6x60 temas ahí de golpe y porrazo, imagínate. Venga. Y ya nos morimos ya. En vinilo 200 eurazos, que no te puedo dar. Ahora los pijevis, tío. Madre mía. Hay un pijerío en el metal que no veas, que no sé dónde saca la panoja, tío. Sí, sí. Ahora te sacan el disco y te va a dar 200 euros. Pues aprovechate, joder, Chuqui. Claro, lo que tiene. Ve el negocio con perspectivas. Sí, ahora que tenéis un sonidazo de puta madre, que tenéis aquí una imagen cojonuda. Venga, pues... Te tenemos que pagar el estudio, encima vamos a pagar 6 discos. Madre mía. Da igual, una tirada de 10 vinilos y poner el precio que te dé la gana. Claro. Ya se da dando hostias entre la gente. Bueno, en serio, ¿cómo ha sido la incorporación? Joder, el poder aprovechar todo ese talento que tiene Alberto, tío, porque para tener semejante mogollón de temas, tío. Sí, sí, el Alberto es un coco y tiene su cabeza está todo dando vueltas. Sí. Está todo el día vueltas. Demasiado. No para. Eso para ti tiene que ser algo muy beneficioso a la hora de que, bueno, de darte desprenderte un poco de peso, ¿no? De carga compositiva, porque hasta entonces eras tú el que corría con él. A mano te ayudaba en alguna cosita, ¿no? Pero bueno, más o menos la mitad, sí, igual, más o menos siempre ha sido la mitad, ¿no? Ah, bueno, sí, más o menos. Bueno, entonces. Bueno, al principio eras el primer disco. No tengo ni uno compuesto. El primer disco no ni un tema compuesto por mí. Joder, eran del Manu. Una. Sí, el Manu todo sacó. O sea, ahora precisamente ahora que tienes más talento es cuando más estás currando. Sí, más o menos. Sí, bueno, la verdad. Sí. Bueno, empezaste poco. Empezaste solo a rascar la guitarra, a pegar gruñidos y ahora... El bajo. Bueno, pero... Es lo mismo, ¿eh? Bueno, no. Tiene dos cuerdas menos y más gorda. Más gorda, sí. Pues sí. Y yo no sé qué estaba hablando, ya me ha ido. Igual es con el primer bajista que no te voy a hacerle chistes de bajista, ¿eh? También te digo. También es vocalista y manda. Este es el que manda. Ya, pero tú que siempre estás ahí con el bajista dándole. A este no le dices nada, Por lo general, los bajistas que vienen aquí juegan en la sombra y, claro, te da pie, reíte un poquito. También tiene los brazos como mi cuello, o sea, ¿sabes? Tampoco te digo. Pues bueno. Sí. Bueno, con eso, con Alberto fue nada, al cabo del año ya por ahí. No sé, nos llevaba. O sea, nos fusionamos bien los dos, en temas, en todo, y pensamos más o menos lo mismo. Entonces ya fluye eso todo. Queda reflejado en el disco, ¿sabes? Ahí fluye todo. Yo hacía algo y decía, esto es lo que yo tenía pensado. Sí. Es que, sí, tal y sí, como sí. suena. Yo le metí algo y decía, eso es lo que yo tenía pensado. Joder, o sea, ¿que quiero un disco ya? Sí, sí, sí. Joder, la leche. Sí, sí, sí. Bueno, con Guts hacíais referencia, bueno, al pasado, con una ambientación enfocada al viejo Egipto, pero con ese trasfondo especial, bueno, como en los canales estos del History que te viene el flipado ese hablando. Sí, el de los pelos. El Anubis este era un extraterrestre que había ese, bajado de... Ese señor solo come de eso. Digo, el hablamos del mismo, ¿verdad? De que tiene los pelos así y está medio calvo hasta aquí. Sí, unos pelacos. Se parecía al crítico musical este que teníamos aquí en este país, al Haluki, ese, sí, pero ese, en el territorio ese, espacial. Ese señor solo come de eso. Yo creo que está. El señor sí que parece una butarda, ¿no? Sí, sí, sí. El que tiene mal visita ya. Ese yo creo que está afiliado con el de la coleta de bricomanía, el del jardincillo. Porque solo come de trasplantar macetas. Ese, y sustrato, muchos sustratos. Este Casimoto, loco, pues es imposible hacer algo serio aquí. No se puede. Yo vengo con toda la intención, buena, Oye, que si quieres me pongo aquí rollo ratones colorados y hacemos un programa serio. No, joder, no. Ya está bien así ya. Bueno, pues eso, que teníais un disco enfocado en el viejo Egipto, pero bueno, con ese trasfondo espacial, haciendo referencia a la existencia, ¿no?, de vida extraterrestre, me imagino, por lo que es lo que vine a entender. La verdad es que no me acuerdo. Pero sí, sí. Desde sí. tiempo antiguo. Y con algo este Live Human. Al menos en el arte del disco sigue estando presente, sea lo espacial o el universo. Sí. Pero que bueno, el universo dentro de uno mismo, ¿no? Sí, sí. Es algo. El espacio interior. Sí. Es micro macro. Es un micro macro. Sí. Eso es mucho, eso es mucho pensar ya. Me voy. Nosotros es que éramos más del New Beginning. Cuatro machetazos, ¿no? Sí, muerde sangre y muerde sangre, por culo. Más sencillo. Este está un poco más rebuscada la letra. Sí, sí. Sí. Bueno, también hay una que es directa, ¿no? Una punky total, ¿no? La última. Que esa es directa. Ah, sí, hombre, sí, la mentira podrida. Falsa y mentira. Mentira podrida. Sí, sí, pero bueno, sí, te metes en la conciencia de cada uno y sí. tus miedos interiores y. Vamos, eso hay que pasar un momento chungo de la vida para pensar y llegar a esos aspectos tan intimistas y tan rebuscados. Sí, ¿Quién te hizo daño? O sea, hace falta vamos a hacemos un New Beginning, pero no, bueno, es lo que tú buscas, ¿no? Va pensando, lo que tú vas dando vueltas en la cabeza. Bueno, porque muchas letras son nuestras, hemos participado los tres mucho en las letras. Sí. Vamos, ¿Y los cuatro, bueno, Edu también metió la que te ha gustado que has puesto antes, la letra de Edu. Y veis muchos programas de estos de Cuarto Milenio. De Cuarto Milenio, de alienígenas, con palomitas, en palomitas. Pero no ves cómo estamos. Sí, sí, no. No lo ves. Vamos a hablar del concierto, venga, va. Vamos a hablar del concierto, del conciertito de esta noche. Vamos a decir, pues bueno, lo típico, el lugar, horario, el precio que llevará, qué podemos esperar de estos nuevos Alianza, porque esto es totalmente novedoso para la gente de Zaragoza, pues porque ha habido un cambio. Sí, sí, sí. Especial. Tenemos aquí a Marta, que encima tiene un regracejo especial, ¿no? Desde las teclas nos tira un. Sí, sí, pues. Está la Yoli buscando. Tenemos aquí a la tour manager. A la tour manager la tenemos aquí. Sí. Pero bueno, es esta noche a las 8:30 apertura de puertas. En la sala Z. En la sala Z. Sí. Con Umbra. Estaremos con Umbra. José Luis por ahí. Y bueno, y deseando que presenten el disco aquí. Ahí lo tenemos, mira. O sea, el cartelico. Ese cartelico, bueno, que ya se sabe, ¿no? Que hay en la tasa 14, sí, ¿no? Sí. Aquí. Claro, en Anticipada claro. 10 y taquilla 12. Ah, pues eso está chupado. A las 8:30, apertura de puertas. Venga, veniros. Meteremos mucha caña al disco nuevo. Sí. Ha sabido Mana, Life Human. Sí, ¿no? Sí, tocaremos unas cuantas. Vida. Humano. Coma. Humano. Coma. Humano. Coma. No es lo mismo que una vida humana. No. Porque la vida humana puede ser de cualquier manera. Puede ser maravillosa o muy miserable. O sea. Hombre, claro. Qué concepto. Claro, mira el sí, la tipografía, sí, tipografía, ¿no? Claro. Tipografía ahí. Somewhere in Time. Somewhere in Time. Sí, sí. Le pongo amarillo y es Somewhere in Time. Somewhere in Time, total. Y bueno, ¿y qué concepto se encierra detrás de este álbum? Que, joder, ya el formato. El arte es maravilloso, es chulísimo, ¿no? Muy así, muy espacial, muy. Sí, el arte nos hizo la maga de Argentina. Uh-huh. Un humano al que se le ve el interior, ¿no? Sí. Así, un poco ahí. Es como, a ver, bueno, es espacial, pero muy futurista también, muy con sonidos muy, pues eso, un poquito futurista, sal. Hola. Este señor fuma poco, ¿eh? No me te voy a decir. Pues eso, sí, sí, que el concepto es como muy muy abierto de en eso, pues muy, yo qué sé, espacial, futurista, muy interiorista también, o sea, bueno, me parece que es especial a mí, creo, sí. Creo, desde mi punto de vista. ¿Lleva algún, a una metáfora, a un concepto que te va a pensar que este es este concepto, esta forma de hablar del universo, del humano como tal, de la vida? Pues yo me imagino que siempre lleva un algo interior, ¿no? El que te lleva de sentimientos. Claro, tú cuenta, por ejemplo, Star of Heaven habla de algo que se conoce y se separa, y nunca se encuentra en el espacio. Especie infinito. Una pérdida. ¿Me has visto? Pues ahí tienes Star of Heaven. Eso es porque se para en el espacio, no en Madrid. Si fuera en Madrid, bueno, en Madrid también. Ella, y bueno, sabes, según la Ayuso, ahí no te encuentras con tu ex. Pues bueno, más o menos es un agua así parecido. Sí. Bueno, pues nada, hablarme de futuro inmediato, que el más inmediato es el concierto de esta noche. ¿Qué otras fechitas tendréis ya por ahí aquí inmediatas que podáis contarles a la gente de Senderos del Rock, que gracias a las tecnologías estas modernas también nos escuchan desde otras partes de? Pues fecha, no está todo en el aire ahora. Teníamos una fecha en Barcelona, pero está en el aire ahora porque hay varios festivales. Claro, después en el aire también está Madrid y Bilbao, pero Valencia, pero está todo en está el aire. Está todo hablado, pero sin terminar de. Bueno, pues entonces. Ay, ¿qué nos dice Yoli? ¿Quién nos señala? ¿Cómo que no? Entonces, esa es la Yoli, que la tenemos ahí de pie, pero que esa sabe más que nosotros. Es mentira, en octubre hay una cerrada. En octubre, bueno, hasta octubre nosotros estamos en Pilares y se nos olvida todo. O sea, habría que volver a recordarlo. O sea. pero que vamos a llegar a octubre. Bueno, pues nada, lo que queráis añadir, de verdad. Nada, muchas gracias a ti por estar aquí. Hombre, y como cada año que venimos. Claro, cuando sea, se han pimplado la tortilla ya. Ya tiempo que no se acaban. Esas tortillas que nos traen ahora en Torrero. Había pocos, pero que es consistente. Que, sí, tiene unos cuantos huevos. Esa, sí, tiene. Poderosa. Es maña. Como está el canal al lado, son de pato los huevos. De pato silvestre. Vale, pero el embutido está bueno también, ¿eh? Sí, también es de pato el chorizo. De pato ese del canal. Sí. Anota el saborcillo a barro. El del Ebro. Bueno, un saludo, es verdad, quiero saludar. Saluda, ya que está. A Juanpe, está aquí. Sí. El hijo de puta se ha ido a ver Angelus ahora a Tarragona. Joder. Un saludo para Marica ese. Bueno, a Lara, a toda la gente que. Oh, ¡hostia! José Luis. Sí. Al brasileño. Que está liado con el niño que viene siempre, el loco que viene siempre a los conciertos y se sube al escenario, pues ese. El loco perdido, pues ese. Bueno, pues a ver si sube esta noche también. No, se ha quedado con el niño, se ha quedado pillado. Ay, bueno. Cuando la meta es donde la metes, bueno, y pasa los resultados. Y Alberto, que se ha quedado girando la furgoneta. Saludamos a Albertico. Imagino que nos estará escuchando. Venga, con el aire acondicionado. Le paso el lado. Sí, porque si no va a estar como la mojama cuando va a estar como la ventana abierta. A picar un poquito de tortillita de jamón y. En el descampado. Que si no. Debajo de una sombra. Ah, bueno. Debajo de una sombra y con la. Que si no se va a quedar. No se va a quedar como un congrio ahí en Salazón, ¿eh? Vamos a poner otro temita, tío. Un tema que. Que a ti te guste. Joder, pues si me gusta. Duality, dale ahí. Duality, mira, vamos a poner Duality porque es otro es otro de esos temas que se desmarcan un poquito de lo que. De lo que ha hecho Alianza hasta la fecha, ¿no? Sí. Es esos que te digo yo que tenían esos. Ese punto gótico y tal, oscurillo. Pues venga, ¿lo tienes por ahí, Casimoto? Quinto. Bueno, antes te ha costado. ¿Dudas o preguntas? Pregunto. Duality, este tema que vais a escuchar, que está incluido en Life Human, el trabajo que vienen a presentar la gente de Alianza esta noche en la Sala Z y que suena como vais a poder comprobar, ¿vale? Bueno, chavales, ha sido un placer teneros aquí. Igualmente. Gracias. Sabéis que nos despido, que tenemos aquí hasta las cuatro birrillas. Ahí está. No hace falta que muchas gracias por todo. Duality. Sí, señor. Alianza. Opa. Opa. Bueno, pues ahí teníamos Duality, el tema que viene incluido en Left Human, el nuevo trabajo de Alianza que esta noche estarán presentando en la Sala Z. Y ahora se están desalojando aquí el cuartucho donde está ubicado el armero y salen a echarse unas birrillas. Muy bien, muy bien. Nosotros vamos que a seguir. Que solo te has quedado. Me he quedado solico aquí. Bueno, no, que los tengo todos ahí. Bueno, nos adentramos en el hard rock de una banda cuyo nacimiento se remonta al año 1991 y en la localidad californiana de Los Ángeles, como banda de rock cristiano y con el nombre de Love Life, grabando un solo disco y más adelante trabajando con los reconocidos productores John y Dino Elefante. Se cambiarían el nombre al actual de Fear Not, con el que no llegaron a grabar nada, desapareciendo hasta 2017, año en el que graban su primer trabajo. 2 años después graban un EP y ahora, otros 3 después, nos dejan el que es su segundo larga duración. Calidad más que contrastada, la que encontrarás en esta obra titulada Fields of Sorrow, que verá la luz el próximo 8 de julio con el sello Rocks Records y en el que encontramos un hard rock de aires de aquella gloriosa etapa de finales 80s, pero con producción moderna, algo que se aprecia sin duda en Join Together, el tema que os dejamos para conocer a estos californianos, llamamos Fear Not. Together, won't you join together? Come on, join together with the band. Realmente de lujo suenan estos Fear Not, californianos ellos. Una banda que se formó en Los Ángeles allá por el año 91 con otro nombre, que desaparecieron hasta hace 4 años prácticamente, en los que han sacado 2 discos y un EP realmente maravillosos, como este Fields of Sorrow que acabas de que te acabamos de ofrecer, concretamente este tema Joint Together, Disfruta Juntos, que es lo que solemos hacer aquí todos los sábados, disfrutar juntitos, claro que sí. Fear Not, no hay miedo, no hay miedo, así se llama esta banda que acabas de escuchar. Bueno, nos metemos en la última media hora de emisión. Supongo que hoy, como no tenemos a nuestros compañeros del Faro del Fin del Mundo, igual nos alargamos un pelín, pero poquito. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Claro, 976-525-645. Bueno, joder, parece. ¿Qué? Parece ser el locutor de un aeropuerto, tío. Claro. Sí, sí, claro. Hombre, si quiere. Ay, lo digo sí. Como Sánchez Dragó. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que metimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata Radio Rock. ¡No! AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla. Mira. Todo el rato. Lo voy a reducir a decir todo el rato. Los 60 segundos del minuto, 60 minutos de la hora, esas 24 horas que tiene el día, y los 7 días de la semana, 50 y tantas semanas al año. O 12 meses. Más bisiestos. Todo. Todas las franjas horarias, todas las medidas de tiempo. Todas las medidas de tiempo, habida y por haber. Programas de rock en Asalto Mata. Cuando se cae el último grano de arena del puto reloj, le da la vuelta y aún siguen ahí. Y aún siguen ahí. Para que lo sepas, ¿eh? Bueno, pues vamos. Recordamos también las redifusiones. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, menos una horita para el archipiélago canario estos 2 horarios, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con Ciudad de México. Cabrones. Cabrones. Bueno, nos están pidiendo desde el barrio de Horta, No Barris, que tienen una foto aquí de los Alianzas y que en la radio. Hombre, o sea que Javi hace el favor de salir por ahí. Oficial, ¿eh? Echa unos retraticos a los Alianzas y me las pasas, que la vamos a mandar a la peña de No Barris. A los Alianzas, Javi. Exactamente. Al armero, ¿no? A mí ya me conocen, me tienen visto. Seguimos con más hard rock, pero nos venimos a la vecina Francia, pues país que alojó a unos hermanos venezolanos como refugiados políticos y a un argentino como es el vocalista Iván Sención, que no es sanción. Cual viene de un par de bandas como Watchmen y Jericó. Estos y un baterista, Galov, conforman la banda de nuevo cuño que nos ocupa y que debutaron el pasado 13 de mayo para Pure Steel Records. Take the Freedom es su título, un compendio de 10 temas de puro y auténtico hard rock de inspiración clásica, y que lo cierra este Hot Demon, que nos vale para conocer la valía de esta banda llamada Cerveza Negra, pero en inglés, Black Beer. Even realmente grande, Hot Demon, ese demonio calentito, calentito. Esto está incluido en Take the Freedom, el nuevo trabajo de esta peña. Impresionantes, llamados Black Beer, cervecita negra. Ay, qué rica. Sí, señor. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hacer un... Es agua de pantano con espuma. Uy, vamos a hacer un pequeño inciso ya en el Hard Rock patrio. Corría en los últimos compases del año pasado cuando una de las bandas más veteranas del rock de aquí ponía en circulación el que hace su décimo trabajo de estudio. Y ahora, 6 meses después, desde la central de comunicación dirigida por nuestro amiguete Chema Gallego, nos hacen llegar un nuevo single tras su lanzamiento como videoclip. Este tema es el que da título al disco Duros y Dulces Años, y no podíamos dejar de ponerlo. Pues siempre he tenido, el armero siempre ha tenido una debilidad especial por los madrileños. Topo y por Topota Madre, que es la madre del topo. Bueno, con perdón, espero que no se me ofenda los coleguillas, veo lo que hay. Vamos con ello, Duros y Dulces Años. Esto está firmado desde el cuartel general de uno de los grandes del rock patrio, como son los madrileños, Topo. Juventud. Bueno, esto que escuchéis de fondo es el último trabajo hasta la fecha de nuestros paisanos Umbra, que ya estuvieron aquí presentando este indomable último disco de los Mañicos, que ya tiene ya un par de añitos, ¿no? Joder, 2 añicos. Fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? Ahí está mi vera, José Luis, que ha venido aquí a hacer compañía a la gente de Alianza, pues tocáis juntos esta noche. Eso es. El bolo que, bueno, a la tercera parece ser que ha ido la vencida, ¿no? por fin parece que vamos a poder hacerlo, desde señor. Que íbamos a presentarlo la primera vez, ¿qué pasó? Sí, pues, ¿cogió el COVID uno de la banda? ¿Quién fue? Eso es, nuestro bajista Roberto. Roberto, sí. Pilló el COVID pero, y... Pero lo pasó como lo pasó bien, ¿no? Sí, a ver, bueno, pues... Gente joven, así, es, rebelde claro. Como vosotros... Eso es. Los bichos, pues poco miedo, ¿no? Mala hierba nunca muere, que es lo que suelen decir. Luego Iván dijo el COVID, ¿dónde me he metido? Íbamos a intentar una segunda fecha. Sí, y nos coincidía aquí con Warg. Warg tienen ya aquí un tirón, presentaban disco después de 2 años y pico, sí. 3 años sin tocar. Tampoco era cuestión de, de pisarles ahí. La claro, fecha, ¿no? Además, quedaba feo. Dos bandas que hacéis un rollo es tan similar, que, claro. Que tenéis el mismo público, ¿no? Eso es. Y bueno, y ahora sí, al fin, estamos aquí. Eso es, hoy por fin. En la Z, ¿no? En la Z, junto a Alianza, y bien, ¿no? Muy bien. Ahí estuvimos en Barcelona tocando con ellos. Estuvo guay, estuvo muy bien. Nos lo pasamos muy bien y hoy pues toca aquí. Recuerdo que la última vez que vinisteis con tus compañeros aquí al programa, vinisteis a una semana de presentar el disco en Lo Intento. Eso es, sí. Que ya tengo entendido que fue de lujo, ¿no? Pues sí, a ver, creo que fue de los últimos conciertos además con la gente sentada. Sí. Llenamos la sala y no sé, pues todo muy bien. Sí, no sé, la única putada pues es el tener que ver, sí, a ver, bueno. Diferente, ¿no? Diferente, raro, pero bueno, yo creo que al final la gente se lo pasó bien, nosotros nos lo pasamos bien y pero hoy... Que es lo importante, ¿no? Eso es, hoy ya pues todo el mundo de pie, todo el mundo pegado, sudando. Bueno, esto parece que fue ayer, pero bueno, ya han pasado unos mesecitos, ¿no? Pues desde... Esta presentación, sí, desde, todo lo que desde llamamos octubre, año, ¿no? Fíjate. Desde octubre, casi un año ya ha pasado. Va casi un año, exactamente. Y bueno, y todo este tiempo que ha estado haciendo Umbra, me imagino que tendremos cositas nuevas... ¿Estáis preparando material o qué estáis haciendo? ¿O se está presentando, se está moviendo el disco por ahí? Sí, a ver, estamos preparando cositas nuevas. Tampoco, no como decir, han dicho los amigos de Alianza, no podemos decir. Te admiro, cabrón, nada más siempre tirando, intentando sacar lo que no se debe, joder. No te puedo decir nada de momento. Bueno, además, pues simplemente... Además, este disco... Fue tu reincorporación en las filas de Umbra. Eso es. Sí, volviste. Eso es. Ha vuelto un a casa. Un impasse. Ha hecho como el Guadiana. Aparece y desaparece, José Luis. Bueno, pues nada, el que vamos a presenciar esta noche con diferencia con respecto a aquel bolo del Intento. Por lo menos estáis todos de pie. Eso es la mayor diferencia de todas, que no es poco. Y que vas a compartir cartas nada menos que con Alianza. Menos tío. El batería. Ese sigue sentado, claro, sí. Bueno, bien, sí, cierto, sí. Si nos ponemos como, así, está como cuando dices, y va solo en el autobús, coño, y el conductor, ¿qué pasa? Que no. Sí. Bueno, pues, ¿qué tenemos preparado para esta noche? Pues lo de siempre, ¿eh? Temas viejos, temas nuevos. ¿Nuevos? No, nuevos de, nuevos de este disco indomable, que, a ver, indomable, sí. Que tienen 2 años ya, tiene, ya no es nuevo, tiene, tiene 2 años, pero solo los hemos tocado una vez aquí en Zaragoza, o sea que son nuevos realmente. Pero, el disco, como ya lleva un tiempo cuando lo presentaste, yo me imagino que la gente ya le daría tiempo a habérselos aprendido, porque hay temas que se quedan, ¿eh? Claro, sí, a ver, por supuesto. Y eso eriza el vello, ¿no? Hombre. Joder, te digo. Uno de esos temas supongo que es Alma de Fuego, que Casimoto ya se lo sabe bien, que es el que nos ha pedido, lo ha elegido esta vez él, ¿no? ¿Qué me ha dicho? Elige un tema. Yo le he dejado elegir porque sé que Casimoto tiene buen gusto. Claro. Pues vamos a ponerlo, es Alma de Fuego. Y antes de despedirnos, José Luis, por lo que quieras, tío. Nada, que a ver, que todo el mundo que venga esta noche pues va a presenciar un show, el de Alianza, que es tremendo, el nuestro pues que la mayoría lo conocen ya. Sale fresquita, que van a poner la calefacción, que siempre es un aliciente para entrar. Exactamente. Porque está cayendo fuego de cielo. Y el estar ahí, beber fresquito, eso y es. Rock and roll tocada la fresca, pues siempre es bien, ¿no? Eso es. Lo vamos a pasar bien. Y nada, pues el que quiera venir, bienvenido será. Odio. Binomio guapo como pocos. Umbra y Alianza. Alianza y Umbra esta noche en la Z a partir de las 8:30 de la tarde. Por 10-12 euritos ya en taquilla. Eso es. Bueno, fiesta asegurada. Por supuesto. Pues vamos con ese alma de fuego. Vamos allá. Venga. Un placer haberte tenido en casa. Igualmente. Aquí tenemos Indomable, el último hasta la fecha de Umbra. Bueno, ahí teníamos Alma de Fuego, incluido en Indomable, el último trabajo hasta la fecha de los Maños Umbra, que estarán esta tarde-noche en la Sala Z junto a Alianza, a partir de las 8:00 de la tarde, a 8:30, 12 euritos tiene la culpa, ¿vale? De ver dos bandas maravillosas a ritmo de rock y thrash metal en la Z. Bueno, nos vamos con más cosas. Desde Scarlet Records nos llega el tercer trabajo de unos suecos que combinan perfectamente los sonidos y raíces europeas más tradicionales con los más modernos de Estados Unidos, creando un sonido que engancha de primeras. Estamos ante un trabajo firmado por una banda que, si bien no es de tocar temas políticos, no le tiembla el pulso a la hora de plasmar la más decadente actualidad del mundo en el que vivimos, con todos sus problemas que quedan perfectamente plasmados en Into the Flames, su nuevo trabajo, que verá la luz el próximo 17 de junio con el citado sello, y del que os dejaremos con un tema como este, Count to Zero, para conocer las cualidades de estos nórdicos jarroqueros que responden al nombre de Soul Syndicate. Timing. ¡Que le pilla el toro al Casimoto, que se estaba echando un piti! ¡No! Pero sí, pero sí he hecho el cambio perfecto. Estabas tomando la fresca. Estaba ahí en el bullarengue. Como tiene que ser, sí, muy bien, muy bien. Bueno, que lo que estábamos escuchando, si no me equivoco, era lo nuevo de Soul Syndicate, el nuevo trabajo fichaje de Scarlet Records, un sello italiano que se le ocurra muy mucho, y que nos presentaban este su nuevo disco titulado Into the Flames, hard rock, modernete, y vamos, de unas melodías que enganchan a la primera. El próximo 17 de junio verá la luz, como bien hemos dicho, y de este Into the Flames os hemos dejado con un tema como este maravilloso Count to Zero. Nos vamos ahora con el vocalista. Cuando hemos cumplido ya con en las 4 de la tarde, vamos a poner un temita más y luego el clásico, ya que no tenemos aquí a los chicos del Foro del Mundo. Tampoco del Mundo, pues, bueno. No, vamos a pasar un poquito, pero no mucho. 10 minutitos. Disfrutar. Esto a partir de ahora es gratis. Es gratis, sí señor. A partir de ahora el programa es gratis. Estamos haciendo horas gratuitas, sí señor. El vocalista de los progresivos Dream Theater sigue con su carrera en solitario, con paso firme. Y para este, su cuarta referencia en su carrera como solista, se ha envuelto en algo como bastante diferente, ya que es un trabajo completamente acústico, salvo su tema final, que es el que abre el disco, a la par, ¿eh? El primero viene en acústico, el último en eléctrico. Beautiful Shade of Grey, esa sombra, la bonita sombra de lo gris, es su título, y en él nos habla de muchas y diferentes relaciones complejas, de pérdidas, de la maduración personal, y ha conseguido su álbum más íntimo, sin duda alguna. En el mismo encontramos una versión del clásico Ramble On de los británicos Led Zeppelin, publicaran en su segundo disco del año 69. Con ese tema nos quedamos para disfrutar de lo nuevo de James Labrie. I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moon lights my way. For now it's not the rain, and with it pain, and it's hell. Way. Sometimes I grow so tired. But I know I got one thing I've got to do. Time for spreading roots. The time has come to be gone. And though our health we drank a thousand times, it's time to ramble on. Yeah. Bueno, o sea, lo teníamos realmente grande, aunque el muñeco diabólico procedente de la ciudad condal dice que se nos estaba durmiendo con este temita. Mariconazo, que no aprecia las cosas buenas, como esta pedazo de versión del Ramblón de Led Zeppelin, llevada a cabo por una de las grandes voces norteamericanas, como la de James Labrie, el que ha sido y es vocalista de una de las mayores bandas de metal progresivo, como son Dream Theater. Esa banda que tanto repudia los metaleros de este país, pero que luego vienen al Calderón y te llenan el Calderón y me dejan el festival de casetas colgando. No. Y así me fue, que me tuve que rehipotecar. No sé cómo me puede gustar tanto una banda que me ha hecho tanto daño, personalmente. Todos, pero bueno, es así. Todos no se fueron a Calderón, ¿eh? No. Sí, tocaban en el Calderón. Sí, pero todos no se fueron a Calderón. No, Casimoto estaba en casetas. Y yo también. Para que me dijeran feo. Ay. Bueno, el clásico nos lo trae aquí nuestro amigo Javi Retro, como todas las semanas. Hoy te quiero un poquito Javi, más, Javi. Me cago en la leche puta, ¿qué nos traes, hostias? Hola, Armero. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Pues hoy traigo a la banda estadounidense Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd, sí señor, los maestros del rock sureño. Tal día como hoy, el 11 de junio del 91, presentaba su sexto álbum en estudio. Y primero con Van Zandt, tío. Sí. Van Zandt. Este fue el primero con Ronnie y con Johnny Van Zandt. Y Randall Hall. Randall Hall volvió Ed King. También, porque tenemos que tener en cuenta que este álbum fue el primero que grabó la banda después del accidente aéreo, en el que murieron varios miembros de la banda y fueron reemplazados por Van Zandt, Ed King y Randall Hall. Y fue el último álbum en que participó el batería Artimus Bailey. Artimus Bailey, sí señor, muy bien. Bueno, ¿y qué temita vamos a poner? El caso es que tal día como hoy, hace 31 años que vio la luz este disco. Sí, y lógicamente. Joder, parece que fue ayer, ¿eh? Lynyrd Skynyrd 1991. Sí, señor, lo titularon así, 1991, que era. O Lynyrd Skynyrd, hay gente que le llama Lynyrd Skynyrd. También. Realmente le pusieron el 1991 para no confundirlo con su primer disco, que también llevaba el título, el nombre de la banda. Bueno, pues cosa buena, ¿no? Cosa buena como lo que vamos a poner, ¿no? Exactamente. Que es el título del tema, que es uno de los títulos con más gancho que tenía este disco, por lo menos uno de los que más me gustaban a mí. Exacto. Que es el que os va a poner el Armero desde el portátil. Good thing. Cosa buena, cosa buena. Siempre. Así que vamos, la idea de siempre ha sido cosa vamos, buena. Aquí siempre nos ha gustado la cosa buena. Así que vamos a darle al play. Casimoto sube la pista. Que le meto. Aquí le tengo así. Venga, vamos allá. Ahí, sube, ahí. Oh, qué bien suena esto. Sí, señor, clasicazo de la semana. Lynyrd Skynyrd en Senderos del with a man next door, it says he's been sleeping with you. Whoever's telling lies, it's time to say bye-bye. You know my mama didn't raise no fool. You gonna walk out that door, never see me anymore. I'll tell you what I'm gonna do, yeah. I'm gonna love you just one more time. Let you see what you got. had a good thing going, baby, but it's all over. Señoras y señores, nos tenemos que despedir. Como se notaba que Casimoto no quería dejar de escuchar el disco, ¿eh? No. ¿Cómo le ha costado? No. Porque esta vez no le ha pillado el toro, ¿eh? Esto ha sido premeditar, maricón. Sí. Dejaba ahí. Es que es una de mis bandas favoritas, joder, ¿no? Liner Skinner. Además, fue un disco que marcó un antes y un después también, pues principalmente representó muchísimo en el. Dentro de todo el mundillo fan de Liner Skinner, porque, claro. Después del accidente y la gente se pensaba que la banda iba a plegar. Sí. No, se recompusieron de sus cenizas cual ave fénix y surgió pues este 1991, que sigue siendo una obra maravillosa de eso, joder, con musicazos como Randy Hall y Johnny Van Zandt, pues la calidad estaba asegurada, ¿eh? O sea, pues bueno, que nosotros nos vamos, que será hasta dentro de dos semanas. Puesto que el armero se va de fiestuki al Azken a ver a la Susi 4, a Patti Smith y a Michael Monroe. ¡Wow! ¡Rock and roll! Los puretas, lo que tenemos, nos vamos a unas cosas que es lo que hay. Que nos vemos dentro de 15 días, chavalotes. ¡Aupa! ¡Aupa ahí! ¡Nos vamos! ¡Sal magos! ¡Muy magos! ¡Larga vida! ¡Al rock and roll!